muestra por la artista Maricela Andrada, que hace su exposición sobre la muestra Identidad, acompañada de lo que serían las mujeres que se han destacado. Por ahí digo que es una selección arbitraria, pero para una primera instancia nos pareció oportuno mencionar algunos nombres de algunas mujeres que están puestas en especie de murales, donde van a tener la oportunidad de conocer su biografía, lo que hicieron en pos de la defensa de los derechos de las mujeres, como fue, por ejemplo, Clara Campoamor, Alicia Moró de Justo, Florentina Gómez Miranda y Evita, porque también la jornada tiene que ver con esto, de recordar el día 23 de septiembre, el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, que es en coincidencia a la entrega del decreto de promulgación de lo que fue la primera ley de participación ciudadana de las mujeres, la posibilidad de elegir y ser elegidas, ¿no? Que se dio por impulso y militancia de muchas mujeres, pero a la cabeza la destacamos a la actividad que desarrolló Evita, tratando de militar esto primero en el Congreso y después con la aprobación de este decreto. Por eso las jornadas que iniciamos este día lunes. Y por otro lado, en consonancia a lo que se está conversando en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral, donde es interés de las mujeres, especialmente de todos los bloques, que se incorpore, además de la reforma en la forma de votar con el voto electrónico, el concepto de paridad, ¿no? Reformar lo que sería la ley electoral y también la ley de cupo, que es lo que rige hasta este momento. ¿Esto a dónde se va a llevar a cabo? ¿Comienza la jornada hoy 18:30 en donde? En el Club Social, en los salones del Club Social se va a hacer la exposición, que va a estar hasta el día 23. Y también va a tener lugar este conversatorio, que es una breve participación de este panel, que es un panel que considero de lujo, que he logrado también la participación de dos compañeras del bloque, Patricia Jiménez y Miriam Juárez. Miriam Juárez, diputada por Catamarca, Patricia Jiménez por Mendoza, autoridad de la Cámara, cuarta en el orden de prelación. Ambas vienen a acompañar esta propuesta y para llevar una propuesta enriquecedora, porque la intervención de cada una de nosotras es solamente de 5 a 7 minutos y a partir de allí se va a abrir la posibilidad de preguntas o algún tipo de aporte que van a hacer todos los concurrentes, ¿no? Se ha invitado a las ONG liderada por mujeres, pero también, como no tiene una visión partidaria, también a todo el público en general y a mujeres también de los otros partidos, porque creemos que es una problemática que atraviesa a toda la sociedad, sin ningún tipo de diferencia de credo, ni política, ni ideológica, sino que esto de luchar por la paridad es muy importante en todos los ámbitos, ¿no?